Primero creo que va a querer presentar, ¿no? Mejor no espero un poquito. Hay que seguir el protocolo. Incluso con el celular, ¿no? Bueno, ahora sí. Bienvenidos a esta plática de los imprescindibles. Y que en esta ocasión el autor va a presentar. Creo que nomás yo lo conozco en esta ciudad. Se llama Lorenzo da Ponte. Cuando Olga, aquí presente, me invitó a participar en este ciclo, me preguntó que qué autor, así de mi gusto, de quien yo pudiera elegir, quien yo quisiera, a quién iba a elegir. Le dije inmediatamente, no me tardé creo ni 10 segundos en decir Lorenzo da Ponte. Y en el proceso, pues, me acuerdo, la anécdota que más me da risa es que, estando aquí en su oficina, me dice, pues yo nunca he escuchado de Lorenzo da Ponte, me dice. Entonces dijo, pero aquí debe venir, ¿no? Y saca su enciclopedia de escritores y se va a la L, a nada. No venía, ¿no? Y yo así como que, pero sí existe, es en serio. Realmente lo que pretendo con esta plática es primero exponer, obvio, quién es Lorenzo da Ponte, y no voy a decir cuál es su importancia. Creo que después de ver su obra y escuchar su obra, que su obra es principalmente para escucharse, nos va a quedar muy claro por qué es importante, o me parece a mí importante. Pero antes de iniciar con la plática propiamente dicha, quiero empezar con el fragmento de una película. Esta película se llama Amadeus, de 1984, y trata acerca de dos personajes muy importantes. Bueno, uno más importante que el otro. Estos son Antonio Salieri y Mozart. Antonio Salieri era un importante compositor del siglo XVIII. Y en la película, en la escena que vamos a ver, ya está en su edad, en su tercera edad, dentro de un manicomio, y llega un sacerdote a confesarlo, ¿no? Y es una escena que me parece muy pertinente para iniciar la plática, por motivos que ahorita voy a explicar. How well are you trained in music? I know a little. I studied it in my youth. Where? Here in Vienna. Ah, then you must know this. I can't say that I do. What is it? It was a very popular tune in its day. I wrote it. Here. How about this? This one brought down the house when we played it first. It is not too familiar. Can you recall no melody of mine? I was the most famous composer in Europe. I wrote 40 operas alone. Here. What about this one? Yes, I know that. Oh, that's charming. I'm sorry, I didn't know you wrote that. I didn't. That was Mozart. Wolfgang. Amadeus Mozart. Ok, bien. Está muy bajito, ¿no? Pero esa escena me encanta de esta película Amadeus porque expresa muchas verdades rápido. La primera verdad es que Antonio Salieri era el compositor más famoso de Europa. Compuso 40 óperas. Pero para el siglo XIX, que era cuando ya estaba anciano, nadie se acordaba de él. Y Mozart, que era un compositor segundón, que nunca tuvo trabajo estable y que estuvo entre la pobreza y la miseria, ahora es el compositor más famoso del mundo, posiblemente, ¿no? Y esa ópera, ¿no?, donde bajaba la muchacha cantando y todo, esa ópera fue escrita por Lorenzo da Ponte, y la ópera se llama Axur, rey de Ormuz. Y Lorenzo da Ponte participó con compositores famosísimos de Europa, y eso es precisamente lo que vamos a platicar a continuación. Bien, él, esa es la fotografía, la pintura de él, ¿no? En el siglo XVIII no había fotografía, pero, ¿vale? No, antes de hablar de él y de su tiempo, tenemos que hablar de un género que a lo mejor no es tan conocido por todos, pero tal vez tenemos nociones, ¿no? Que es la ópera. La ópera es un género teatral, que contiene música, ¿no? Al teatro, a lo largo de la historia, se le fue añadiendo canciones primero, hasta que posteriormente se hicieron obras que estaban totalmente acompañadas por música, totalmente, desde el principio hasta el fin. Entonces, la primera ópera que se dice que existe, porque muchas se perdieron, es la de Orfeo, de Claudio Monteverdi. Esta ópera todavía se representa, pero ya es bastante antigua, es casi del Renacimiento, ¿no? Y para entender lo que vamos a estar hablando, vamos a ver algunas de las convenciones de la ópera del siglo XVIII. La primera es la obertura. En esta época, cuando iban al teatro, era diferente de ir al teatro ahora o ir al cine, donde si alguien habla, todos lo callan, ¿no? En el siglo XVIII la gente hablaba cuando quería, la gente aplaudía cuando quería. Entonces, como a veces la obra empezaba y nadie le hacía caso, empezaron a tocar como cierta música para advertir que ya iba a empezar la obra y que la gente ya pusiera un poquito de atención. Y con el tiempo se empezó a hacer más y más elaborada hasta que llegó a ser una obertura, ¿no? Una pieza musical ya que incluso a veces son mejores que la misma ópera, ¿no? El siguiente es el libreto. Al igual que en las películas que tienen un guión, la ópera tiene un libreto que es todas las palabras que van a... básicamente la trama, la historia y todas las palabras que van a ser cantadas por los personajes. Había alguien que se encargaba de eso, que era el libretista, y era un trabajo muy especializado y muy bien pagado porque era muy difícil, ¿no? En el siglo XVIII la poesía tenía que ser rimada, tenía que tener una métrica muy específica, y la ópera con mayor razón. La ópera exigía diferentes ritmos y métricas en cada una de sus partes, ¿no? Era algo bastante complejo. Lo siguiente es el aria. Es el equivalente al monólogo del teatro. El aria es cuando solamente hay un cantante en escenario, o puede haber varios, pero solamente uno canta, ¿no? Donde expresan sus sentimientos y sus pensamientos, ¿no? Ya de ahí pues se vienen los duetos, dos cantantes, tercetos, tres cantantes, cuartetos, quintetos, sextetos, septetos, octetos, y no sé cómo se dice de nueve, pero así se iban contabilizando, ¿no? Cada uno de esos se llamaba que era un número. Y el recitativo, que como en los musicales actuales, hay segmentos que no son cantados y que son hablados. En el siglo XVIII también en la ópera había unos segmentos que no eran cantados, eran como recitados. y se llama el recitativo. Y bien, para hacer una ópera en el siglo XVIII se tenían que seguir los siguientes pasos. Primero, se hacía una comisión, es decir, se encargaba la ópera. Y esto lo hacían generalmente el emperador, los nobles, la gente en dominio. Pedía una ópera para situaciones especiales, generalmente como que se va a casar la princesa fulanita, le pedimos a un compositor que haga una ópera, o vamos a celebrar que ganamos tal guerra, vamos a hacer una ópera, ¿no? Y era una especie de festividad. Después de la comisión se llevaba el pedido al libretista, le decían quiero una ópera para celebrar tal, y el libretista elegía el tema. Él decía, bueno, quiero hacer una ópera de, digamos, Romeo y Julieta. Entonces agarraba la obra de Shakespeare y la convertía a libreto operístico. Las óperas rara vez eran géneros originales, siempre eran basados en libros, en poesía o en algún otro medio, en teatro, como ahora el cine, ¿no? Difícilmente es original y está basado generalmente en libros, en obras de teatro o incluso en otras películas, ¿no? Posteriormente, ya que el libreto estaba terminado, se llevaba al compositor y él se encargaba de que las palabras fueran hacia la partitura, la música, que fueran cantadas, fueran agradables y fueran un éxito, ¿no? Gran parte del éxito de la ópera dependía del compositor, del libretista en menor manera, pero también, ¿no? Luego se llevaba al director de orquesta. El director de orquesta lo ensayaba junto con los músicos, los cantantes, le daban los toques finales. Y por último, a los músicos y cantantes, y pues ya se llevaba al estreno. Y ahí se decidía si era un éxito o un fracaso, ¿no? Los públicos de ópera, al igual que los públicos de cine, eran muy caprichosos, ¿no? O sea, si no les daban gusto, decían que la obra era una basura. Aunque a veces eran mal apreciadas, o a veces había cosas que eran muy buenas, pero a veces el público no lo veía así, y la desdeñaban o la alababan, ¿no? Y por eso muchas óperas que en su tiempo fueron muy famosas, ahora nadie se acuerda de ellas, y óperas que fueron un fracaso en el inicio, ahora son de las más representadas, ¿no? La ópera sigue hasta el siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, aquí nomás para poner unos ejemplos rápidos, Esperando los Bárbaros, basada en un libro de John Maxwell Coetzee, salió en el 2005, es una ópera excelente, la verdad se la pueden bajar de internet, pero yo no les dije. Hay una ópera basada en La Mosca, en la película de La Mosca, y es una ópera muy interesante que yo no he podido ver, ¿no? A mí me encantaría verla, ver qué pasó, y lo curioso es que la dirigió el mismo director de la película, ¿no? A mí me encantaría ver esta ópera. Nixon en China, ¿no? Una de las óperas más importantes del siglo XX. Esta ópera es buenísima, es de John Adams, se estrenó en 1989, esta sí la he podido escuchar y ver. Es algo espectacular, ¿no? Es muy buena. Muchas de las convenciones del siglo XVIII ya se han roto, ¿no? Para el siglo XXI. Ok, ahora vamos a hablar del siglo XVIII, ¿en qué tiempo vivían estos personajes? En este tiempo pues estaban Voltaire, estaba la Ilustración, ellos pensaban, estos escritores y pensadores decían que la razón y el conocimiento era lo más importante. En este mundo nació Lorenzo da Ponte y de las personas que estamos hablando, ¿no? Hay otro muy importante también, Denis Diderot, y él fue uno de los principales creadores de este libro llamado La Enciclopedia, cuyo objetivo era compilar todo el conocimiento humano, ¿no? Como para ellos era el valor más importante, era lógico querer almacenarlo, ¿no? Un heredero de eso es Wikipedia, ¿no? Ahí está un fragmento de la enciclopedia donde se demuestran algunos oficios. Ahí está la portada, la tabla periódica de ese tiempo, ¿no? Que era cómo clasificaban los elementos conocidos. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de nuestro héroe, ¿no? El señor Lorenzo da Ponte, que nació en Ceneda. Él no se llamaba Lorenzo da Ponte, realmente se llamaba, como dice ahí, Emanuele Conegliano. Esa es una estatua que está en el lugar de su nacimiento, en Ceneda, que se llamaba Ceneda en ese tiempo, ahora se llama Villa Vittorio. Nació judío, pero se convirtió al catolicismo a los 14 años porque su papá quería casarse con una muchacha de 16 que era católica. Entonces se convirtió y a toda su familia le convirtió al catolicismo. Lorenzo da Ponte tomó el nombre del sacerdote que lo bautizó y se metió a estudiar al seminario como sacerdote, y de hecho terminó como sacerdote. O sea, sí fue un sacerdote católico. Pero aquí viene lo interesante, y que eso es muy, muy en parte del espíritu del siglo XVIII, es que él vivió una vida de libertinaje y excesos que ya quisiera alguien del siglo XXI. Pero aún así estudiando para ser cura. Y esto también tiene que ver con un personaje que más adelantito vamos a ver, que es Casanova. Se ordenó como sacerdote. Y él, como les digo, vivía en una zona de Venecia. Venecia era famosa por las máscaras, ¿no? Sobre todo en el carnaval. Y el carnaval de Venecia era lo máximo, porque durante ese tiempo toda la gente se podía enmascarar, salir a la calle y hacer lo que sea, porque tenían máscara. Entonces no era raro ver que sacerdotes se metieran con mujeres casadas y mujeres casadas con fulanito y sutanito. Y cuando se acababa el carnaval, cada quien se quitaba su máscara y era como si nada hubiera pasado, ¿no? Esta es una imagen recurrente en el trabajo de da Ponte, lo vamos a ver, las máscaras, ¿no? Eso es algo fascinante realmente. Extravagancia, ¿no? Y incluso usaban las máscaras fuera del carnaval, ¿no? O sea, en cualquier época del año era bueno para enmascararse. Hay muchas pinturas que hablan de los carnavales y las máscaras. Chequen allá los personajes de atrás con sombrero de tres picos y una máscara que era la moda, ¿no? El último grito de la moda. Pero cuando Lorenzo da Ponte se metió con una mujer casada, la embarazó y ella tuvo un hijo, y luego junto con ella abrió un burdel. A la gente de la ciudad no le gustó mucho. Entonces en Venecia estaba esa escultura que, como dice ahí, denuncia secreta, bueno, no sé mucho traducir eso, pero el chiste es que si alguien tenía algo que decir o denunciar anónimamente acerca de otra persona, lo que hacía era escribirlo en un papel, ponerlo en la boca de esa cara, y ahí lo iban a encontrar las autoridades y se iban a ir sobre esa persona, iban a investigarla. A Lorenzo da Ponte le tocó. Lo denunciaron ahí y lo expulsaron de Venecia. Le quedó prohibido el regreso a su ciudad natal. Anduvo vagando por otras ciudades. Estuvo en Dresden, donde también lo corrieron, porque dicen que se estaba acostando con la señora que le rentaba la casa y sus dos hijas simultáneamente. Lo corrieron de Dresden. Entonces fue a parar a Austria. A lo que ahora es Austria, que era, creo que era el imperio austrohúngaro en ese entonces, ¿no? Entonces era un italiano sin muchos logros en la vida y sin mucho futuro, y llegó así muy campante, eso dice él en sus memorias, es bastante mentiroso, pero dice que llegó con el emperador José II y le dijo: quiero ser libretista de ópera. Y el emperador José II le dijo: bueno, ¿qué has escrito? Y Lorenzo da Ponte dijo: nada. Y el emperador dijo: bien, bien, vamos a tener una musa virgen. Y lo contrató como libretista de ópera sin ninguna experiencia previa, sin nada, ¿no? O sea, casi, no sé por qué, la verdad no lo entiendo. Este emperador fue muy importante para lo que era la ilustración. Era una época muy contradictoria. O sea, estaba el auge de la razón, de lo que era la ciencia, lo que era el arte racional, lo que era la lógica, pero todavía había una nobleza. La nobleza, nos dice la historia, que fue fundada por Dios y que es un derecho divino, ¿cómo se dice? Irrevocable, que se lleva desde que se nace hasta que se muere. Entonces fue un momento muy contradictorio. El emperador José II fue muy liberal, muy liberal. Se relajó mucho todas las costumbres de la corte, Se permitieron muchas ideas, había libertad de expresión, ¿no? Fue un muy buen emperador, según la historia, pero que por la época en que se vivió no fue muy apreciado por la gente que sus contemporáneos. Él era de la dinastía de los Habsburgo, de quien también es Maximiliano, el emperador de México, que fue fusilado en el Cerro de las Campanas. Y su hermana María Antonieta, que es una de ellas dos, no sé quién, pues fue decapitada, ¿no?, en la Revolución Francesa. O sea que a su familia no le ha ido muy bien a lo largo de la historia. El emperador José II, cuando murió, su epitafio dice: aquí hay un hombre que tuvo muy buenas intenciones, pero que vio fracasar todos sus planes. Eso es lo que dice su lápida. También se le llama el emperador musical, ¿no?, porque él le daba mucha importancia a la música. Él apoyó mucho las óperas, la música, y estaba al tanto de lo que pasaba. Por eso ahí lo ponen en un piano, ¿no?, practicando la música. Generalmente el canto lo hacían las mujeres y el piano hombres, generalmente, ¿no? Un hecho bien importante para esta época fue la independencia de Estados Unidos. Y esto es vital, ¿no?, para entender el siglo XVIII. La Constitución de Estados Unidos tiene todos los valores de la Ilustración, ¿no? La libertad individual, la igualdad de todas las personas, la búsqueda de la felicidad. Todo eso eran ideas que le agradaron mucho a Europa. Y había reuniones en salas de condes, condesas, la condesa María Guillermina Thun, por ejemplo, y se discutían las cosas que estaban pasando en Estados Unidos, ¿no? Benjamin Franklin es el típico hombre de la Ilustración. Era científico, político, filósofo, ayudó a fundar un país, ¿no? Era el modelo de hombre a seguir, ¿no?, del siglo XVIII. Era admirado por todas las personas europeas. Bueno, sobre todo las cortes, ¿no? Y es irónico porque precisamente los Estados Unidos estaban en contra de toda la nobleza y eso, y en Europa los nobles eran quienes admiraban precisamente los logros estadounidenses, ¿no? El último personaje importante para comprender todo esto es Pierre Caron de Beaumarchais. Él es otro igual, ¿no? Escritor, relojero, abogado, filósofo, de todo, ¿no? Y escribió, era francés, escribió tres obras súper influenciales para la época. La primera se llama El Barbero de Sevilla. Ahí introdujo un personaje que sería importantísimo para nosotros, lo que es la Revolución Francesa, que fue Fígaro, y para la ópera, ¿no? Fígaro es uno de los personajes que más recordamos a la ópera. Si alguien le menciona una ópera, generalmente recuerda el área Fígaro, Fígaro, Fígaro. O sea, es algo que nos viene a la mente inmediatamente, ¿no? La siguiente obra que escribió se llama Las Bodas de Fígaro. Y la última obra que escribió se llama La Madre Culpable. Este libro trae las tres obras de teatro, que son obras muy clásicas francesas. Este lo vamos a rifar al final. Bien. Fígaro fue importante para la Revolución Francesa y para lo que fue lo que es el mundo moderno, porque Fígaro era un sirviente de un conde. Entonces Fígaro se burlaba constantemente del conde. Fígaro le ponía trampas, lo engañaba, lo hacía ver como un tonto. Por este motivo la obra era muy revolucionaria, muy agitadora, porque a la gente le decía lo que quería escuchar, ¿no?, que los condes y la nobleza son unos tontos. Por lo tanto, se prohibió la obra en Austria, en Francia, en España me parece que no, pero en muchos países de Europa se prohibió la obra de Las Bodas de Fígaro, sobre todo. Era una obra que los nobles se enojaban de escuchar, ¿no? Decían: esa es una obra vulgar, es una obra de baja categoría, ¿no? Está prohibida. Y en esa es una escena que ahorita vamos, un poquito más adelante vamos a hacer. Entonces ahora me estoy yendo un poquito rápido porque hay algunos videos que quiero que veamos y que son, me parecen muy importantes, ¿no? Lorenzo da Ponte, como les digo, ya que fue aceptado en la corte del emperador José II, tuvo asegurado su puesto. Y inmediatamente se puso a trabajar con un compositor. Este compositor fue Antonio Salieri. La primera obra que hizo es que, como les menciono, las óperas rara vez eran temas originales. Entonces, la primera obra que hizo Lorenzo da Ponte fue esta que se llama Ifigenia en Tauride, que es originalmente una obra de Eurípides. Y el compositor era Christoph Wilhelm Gluck, en 1783. No la cuento yo como su primera obra porque es una adaptación. La verdad no la he escuchado, no sé si haya grabación, porque de estas obras es muy difícil a veces encontrarlas, ¿no? Estuve batalla y batalla para escuchar otras óperas de Lorenzo da Ponte, porque a veces es difícil, ¿no? Pero esta no la, yo no la considero tanto porque no era un argumento original. A continuación, bueno, trabajó con Antonio Salieri, el que vimos en el primer video, que ya estaba viejito y olvidado. Ahorita es un compositor olvidadísimo, nadie se acuerda de Antonio Salieri, más que la gente lo recuerda por la película de Amadeus, ¿no? Porque él fue el que mató a Mozart, según esto. Son rumores, no hay una prueba específica de que Antonio Salieri haya asesinado a Mozart. La única fundamento que tiene en este argumento es que en una carta de Mozart, Mozart dice que Antonio Salieri lo estaba saboteando, ¿no? Le dice a su papá, Antonio Salieri me está saboteando. Pero Mozart era medio paranoico, cosa que heredó de su papá. Su papá estaba viendo conspiraciones por todas partes, ¿no? Su papá siempre escribía cartas diciendo, fulanito y sutanito nos quieren sabotear, nos quieren obstaculizar. Y Mozart lo heredó, siempre está nombrando a sus enemigos, ¿no? ¿Quién es la gente que lo está saboteando? Y entre ellos salió el nombre de Antonio Salieri, y de ahí hicieron obras de teatro. Hay una que se llama Mozart y Salieri, donde habla precisamente lo mismo, que Antonio Salieri, por envidia hacia Mozart, lo mata, ¿no? Y Amadeus, donde pasa lo mismo, ¿no? Antonio Salieri no se explica por qué, si él trabaja tanto, si él es tan sacrificado, Mozart, que se da la gran vida y que es un niño malcriado, es el compositor más grande que ha dado el mundo, ¿no? Es un tema interesantísimo, pero ficticio, ¿no? Entonces, la primera obra de Antonio Salieri y a Lorenzo da Ponte es Il Rico de un Giorno, o El Rico por un Día. De esta ópera no hay grabaciones, no hay video, no hay ni fotografías, no pude conseguir una sola fotografía de esta ópera. Y entonces cuando se estrenó fue un fracaso total, ¿no? Entonces la gente le empezó a echar la culpa a Lorenzo da Ponte, el libretista. ¿Saben qué? Salieri también le echó la culpa. No, fue culpa de este libretista, no es un buen libreto, no es una buena historia. Entonces mucha gente empezó a hacer como que grilla, digamos, para que sacaran a Antonio Salieri de la corte del emperador José II. Pero el mismo emperador le dio otra oportunidad, le dijo, ok, vamos a ver cómo funcionas con otro compositor. Ya no te metas con Antonio Salieri. Y según esto le dio otra oportunidad. Y el siguiente compositor con el cual trabajó fue otro compositor que he aprendido en esta exposición a apreciar mucho. Dicen por ahí que cuando uno está trabajando en la vida de alguien muy famoso, la gente más interesante que se va a topar uno es la gente que lo rodeaba. Y creo que esto me ha pasado como progresivamente. Cuando empecé a averiguar de Mozart, me topé con Lorenzo da Ponte. Y cuando empecé a averiguar de Lorenzo da Ponte, me topé con Vicente Martín y Soler, que es un gran compositor, pero también ha quedado olvidado por una razón muy injusta. Y esa razón es que Mozart es muy bueno. Mozart es tan bueno que opacó a todos los demás. Mozart es tan genial que todos los demás, gente de su época, por más buena que haya sido, quedó prácticamente olvidada. Y eso es injusto. Vicente Martínez Soler es un buen compositor en su propio estilo y no tiene por qué ser Mozart, ¿no? Él es alguien aparte. No tenemos por qué estarlo compare y compare con el genio, ¿no? Me parece un poco injusto. La primera ópera que hizo con Vicente Martín y Soler se llama Il Burbero di Buon Cuore, que quiere decir El Cascarrabias de Buen Corazón. Y esta sí tuve la oportunidad de escucharla y me gustó muchísimo. Se trata de un cascarrabias, un viejito cascarrabias aficionado al ajedrez, que le dan una sirvienta que al principio se caen de la patada, pero con el tiempo se van dando cuenta que, ¿cómo se llama? Tienen muchas cosas en común, etcétera, etcétera, surge la amistad y todo, ¿no? Es una historia que podríamos considerar típica, pero la música es bastante buena, ¿no? De esta sí, esta representación que ven en la foto es en España en el 2005. Recientemente ha habido un resurgimiento de Vicente Martín y Soler. Va a salir una película acerca de su vida este año, grabada en Valencia. Él es un compositor nacido en Valencia. Y está como que resurgiendo, ¿no? Están otra vez representándose sus óperas y todo, ¿no? Vediamo un poco. Vediamo un poco. Questo è il mio. Quello è il suo gioco. A me tocca. Il re s'arrocca. Nella torre va di qua. Qui Dorval mette l'alfiere. Bravo, bravo, bravo. Scacco. Siamo in ballo. E la torre sta a vedere. Doppio scacco col cavallo. La regina perderà. La regina perderà, or perderà, or perderà. Via col re. Ma se la piglio, ma se la piglio. Il cavallo gli mi prende. Tanto meglio, è il re in periglio, è il re in periglio. La regina or qui discende, or qui discende. Scacco, scacco, è matto, è matto, è matto. Scacco, matto, scacco, matto, scacco, matto. Cosa chiede il colpo è fatto, è finita la partita. Non ci scappa in verità, non ci scappa in verità. Vecchiamo meglio. Il re s'arrocca. Qui Dorval mette l'alfiere. Doppio scacco col cavallo. Il cavallo gli mi prende. La regina qui discende. La regina perderà. Scacco matto. Il colpo è fatto. Il colpo è fatto. Non c'è scampo. Non c'è scampo in verità. Non c'è scampo. Non c'è scampo in verità. Ho già vinto. Gli sta bene. Ho già vinto. Gli sta bene, quando viene lo vedrà, quando viene lo vedrà. Ho già vinto, gli sta bene, bene, bene, quando viene, quando viene, quando viene lo vedrà, quando viene lo vedrà. Ho già vinto, gli sta bene, bene, bene, quando viene, quando viene, quando viene lo vedrà, quando viene lo vedrà, quando viene lo vedrà. Scacco matto, scacco matto, è castagna, castagna, castagna, castagna. Ehi, castagna, castagna, ho vinto il giro. Quando tuvo éxito con Vicente Martín y Soler, le propusieron trabajar con un compositor desconocido que había hecho una ópera que no fue un gran éxito y que era un niño genio que ya había pasado de moda. Este había sido Wolfgang Amadeus Mozart. Y aquí es donde viene lo bueno. Mozart, como ya sabemos, desde los 6 años estuvo haciendo música. Es uno de los más grandes genios que ha habido en la humanidad. Junto a él, yo creo que cualquiera queda minimizado, ¿no? Cualquiera queda sobrecogido por el tamaño y el genio de su obra. Fue injustamente despreciado en su época, pero excesivamente famoso después de su muerte. Y como niño genio, se le acabó el impulso a los 13 años. A los 13 años se deja de ser niño en el siglo XVIII. Y como ya no es un niño, ya no tiene chiste verlo improvisar en el piano, ya no tiene chiste verlo hacer composiciones, o ya no tiene chiste verlo tocar el violín, porque ya no es un niño, ya es un adulto. Entonces, muchos adultos tocan mejor que él. Entonces, como que declinó un poco su fama cuando cumplió 13 años y siguió, compuso unas óperas, ¿no? Lo más lamentable de las primeras óperas de Mozart es que trabajó con libretistas muy malos. La primera ópera importante de él, Idomeneo, trabajó con un libretista que no recuerdo el nombre, pero la música de esa ópera es genial, es una ópera genial en cuanto a música. El libreto es espantoso, el libreto es tieso, el libreto es poco imaginativo, el libreto es estático, tiene muchos defectos. Y Mozart se enojaba mucho con este libretista. De hecho, como trabajaron en ciudades separadas, lo que hacían era comunicarse mediante cartas. Mozart le mandaba cartas con sus quejas, se las daba a su papá, y el papá, como era muy buen diplomático, se las comunicaba al libretista para que hiciera los cambios necesarios. El papá de Mozart siempre estuvo buscando que Mozart tuviera un trabajo estable, que fuera reconocido y respetado más como violinista que como compositor. Nunca lo logró. Pero lo que sabía muy bien Leopoldo, que era el papá, era moverse en el mundo. Él sabía mucho cómo tratar con el arzobispo, con el emperador, con fulanito y sutanito, y Mozart nunca aprendió muy bien eso. Entonces él le decía al compositor, por eso sabemos muy bien cómo trabajó con este libretista, quejándose y diciéndole que cambiara tal sílaba y cambiara tal palabra, ¿no? Entonces, la primera colaboración entre Da Ponte y Mozart, que se conocieron por casualidad y se llevaron de maravilla de ahí en adelante, está basada en la obra de teatro de Las Bodas de Fígaro. Esa misma obra que fue censurada por el emperador José II por ser vulgar y por atacar a las clases. Y sobre esto hay una historia interesantísima que Lorenzo da Ponte cuenta en sus memorias. Él dice que se le ocurrió a Mozart hacer una ópera de Las Bodas de Fígaro. Entonces da Ponte dijo, ok, vamos a hacerlo, yo hablo con el emperador. Entonces fue con el emperador y le dijo, ¿sabe qué? Queremos hacer una ópera. Primero fue con el chalán del emperador, ¿no? Creo que era el director de la ópera, se llamaba ese puesto de la corte. Fue con él y le dijo, queremos hacer una ópera de Las Bodas de Fígaro. Y él le dijo, ¿qué? Esta ópera está prohibida, es vulgar, es etcétera, etcétera. Entonces regresó con Mozart Lorenzo da Ponte y le dijo, no nos van a dejar hacer esta ópera. Entonces lo que recomiendo que hagamos es que la empezamos a escribir en secreto. No le vayamos a decir a nadie. Y así fue, Lorenzo da Ponte empezó a escribir la música, el libreto, y Mozart la música. Adaptaron el libreto, le quitaron personajes, le pusieron, le añadieron, le quitaron, le movieron, quitaron las partes más ofensivas. Por ejemplo, hay un discurso de Fígaro que dice, ese es posiblemente el punto más crítico de la obra de teatro, donde dice Fígaro, estos nobles, estos condes, estos príncipes, ¿qué tuvieron que hacer para llegar a donde están? Nada. Simplemente nacer. Y uno que se mata toda la vida trabajando, nunca va a llegar a hacer nada. Y esa crítica fue la que hizo, una de las que hizo que la obra quede censurada. Lorenzo da Ponte sabiamente la quitó. Quitó todo lo que podía ser político y crítico. Dejó un poquito de crítica, que ahorita vamos a ver qué tanto dejó. Pero volvió con el emperador José II. Y le mencionó que queremos hacer una obra de las bodas de, una ópera de las bodas de Fígaro. Y lo mismo el emperador. ¿Qué? ¿Qué no saben que yo prohibí esa ópera y no sé qué tanto y bla, bla, bla? Y dice, sí, pero yo quité todo lo que pudiera ofender. Lo hice una obra digna del teatro alemán. Y le aseguro que la música de Mozart es de la mejor que he escuchado, ¿no? Y el emperador da su consentimiento. Ok, adelante. Pero la gente que rodeaba al emperador no se iba a quedar tan contenta de que se estrenara esa obra. Entonces intentaron sabotear la obra con un pretexto. Y el pretexto fue el siguiente. Esto va a ser sacado de las memorias de Lorenzo da Ponte, ¿no? Las escribió ya cuando tenía 80 y tantos años. Hay una escena en las bodas de Fígaro donde Fígaro pues ya se va a casar y hay un baile dentro de la ópera, y el emperador había prohibido los ballets en la ópera porque en el teatro francés ponían ballet y ponían otro ballet y ponían otro ballet, y la ópera se alargaba como 4 o 5 horas. Entonces, para evitarse esos problemas, el emperador prohibió la ópera. Entonces, como había un ballet en Fígaro, con este pretexto, Busani, que era el censor del emperador, quiso sabotear la ópera, y Lorenzo da Ponte nos dice lo siguiente. Cuando Busani supo del ballet intercalado en Fígaro, se apresuró a visitar al conde y le dijo con tono de escándalo, ¡Excelencia! El poeta ha metido un ballet en su ópera. El conde me llamó ante él, me puso mala cara y entabló conmigo un diálogo que era digna contrapartida del que yo había yo tenido en Venecia con la excelencia Barnabótica. En Venecia, ¿no? Cuando lo corrieron, me imagino que tuvo una discusión bastante fuerte. Y le dice el conde, el señor poeta ha metido un ballet en Fígaro. Así es, monseñor. ¿Es que el señor poeta ignora que su majestad no tolera ballets en su teatro? No, monseñor. En tal caso, señor poeta, os lo hago saber. Sí, monseñor. Y además, os hago saber que se debe suprimir el ballet. Su señor poeta sonaba un tanto injuriosamente, algo así como señor papagayo. Pero debo confesar que mi sí, monseñor, tampoco sonaban muy respetuosos. No, monseñor. ¿Habéis traído vuestro libreto? Sí, monseñor. ¿Dónde está la escena en que se baila? Aquí está, monseñor. Pues mirad qué hago con ella. Arrancó 2 páginas de mi manuscrito, las echó al fuego y me dijo, devolviéndome el libreto, como veis, señor poeta, soy todopoderoso. Y a continuación me honró gritándome, ¡fuera de aquí! Inmediatamente fui a ver a Mozart, que al oírme contar la escena se enfadó a tal grado que quería ir a casa del conde, dar una paliza a Busani, clamar al César, retirar su partitura, y mucho trabajo me costó calmarlo. Entonces, con este problema de que le tiraron las hojas al fuego, Lorenzo da Ponte fue directamente con el emperador y le dijo, señor emperador, nos quieren censurar Fígaro, etcétera, etcétera. Y el emperador escuchó la obra y le pareció tan buena que dio su permiso para que se representara. Esta es una de las señales de lo liberal que era el emperador José II, ¿no? Alguien más estricto habría prohibido la obra sin pensarla 2 veces, pero él permitió, ¿no? Dio permiso, accedió a que en su teatro se representara esa obra, ¿no? Bien, ahora vamos a ver nuestro primer fragmento de las bodas de Fígaro. Fígaro, como les comenté, es el sirviente de un conde. Y dentro de la corte se va a casar con otra sirvienta. Esta sirvienta se llama Susana. Hay ahí un paje que se llama Querubino, un adolescente, un muchachito que se enamora de toda mujer que se le presenta. Cuando hizo la música, Mozart dijo que el personaje de Querubino iba a ser mezzo-soprano. Esto quiere decir que solamente iba a ser podía ser cantado por una mujer o por un castrati. Entonces, en el estreno, creo que fue un castrati el que cantó a Querubino, porque pues, me imagino que ya saben, cuando castran a los muchachos antes de los 13, conservan la voz de niño, entonces son sopranos, ¿no? Voz muy aguda. En las representaciones modernas, pues ya no hay castrati, entonces siempre Querubino lo representa una mujer, lo cual es bien divertido, porque hay una escena donde la condesa Susana y Susana están vistiendo a Querubino de mujer. Entonces es una mujer que interpreta a un hombre a quien disfrazan de mujer. O sea, es algo bastante complejo, ¿no? O sea, las bodas de Fígaro es algo excepcional. Es una obra increíble, pero no quiero hablar mucho de ella, la quiero mostrar. En estos fragmentos creo que vimos la burla que hacían a veces de la nobleza, ¿no? La burla que hacían Da Ponte, Mozart, del conde, que siempre pensaba que estaba en control de la situación. Él pensaba que siempre pensaba que estaba en control, que era el que él controlaba, pero siempre por atrás de él todos los demás tenían su propio plan, ¿no? Las bodas de Fígaro en Viena fue un fracaso. Fue una obra que no le gustó al pueblo de Viena, y eso fue debido a que Mozart tiene un estilo muy lleno para la música, ¿no? Demasiado intrincado, muy complicado para el oído de los vieneses. Y salió una ópera posteriormente que opacaría totalmente a las bodas de Fígaro, y esta fue Una cosa rara, de Vicente Martín y Soler, en la cual Lorenzo da Ponte también hizo el libreto. Y esta obra tiene también un estilo o un tema parecido, ¿no? El tema se llama una cosa rara porque hay una campesina que es bellísima y todo el mundo la desea, pero todo el mundo la desea doblemente porque es absolutamente fiel a su prometido. Entonces, ya vimos que Da Ponte piensa que el personaje de Basilio dice, así hacen todas las bellas, ¿no? No es ninguna novedad. Entonces, dice que es una cosa rara que exista belleza y honestidad, ¿no? Entonces, esta ópera, como les digo, fue tan famosa que creó moda, ¿no? Las mujeres se vestían a la cosa rara, o sea, imitando los vestidos de las mujeres de esta época, de esta obra. Y fue una sensación, ¿no? Los temas se silbaron, se hicieron danzas, era la sensación. En Praga, que era una ciudad cercana a Viena, pues es, bueno, relativamente, en Praga les encantó las bodas de Fígaro y no apreciaban tanto a Vicente Martín y Soler. A veces uno se queda sorprendido de por qué pasaban estas cosas, ¿no? ¿Por qué Mozart, que ahorita es el que viene en todos los celulares, que es el del cual se siguen haciendo películas y se sigue mencionando y salen acá, en todas partes, por qué no se le recuerda, ¿no? Y escuchando a Vicente Martín y Soler, ¿por qué se le recuerda a él y a Vicente Martín y Soler no? Y eso es debido a que Vicente Martín y Soler tenía un estilo mucho más básico. Era más sencillito de escuchar, ¿no? Era mucho más comercial, por decirlo así. Andate a Dio, addio.